es mi sueño. Ya en el lobo. Hasta el cielo, besando tus labios, ese es mi anhelo. Los segundos se convierten en años cuando te beso, mi amor. Tú llenas mi cuerpo, mi vida, mi alma. Si estoy en temores, tú me das la calma. Cura las heridas, mi niña querida, rompes mi dolor. Por siempre. Solo por ti, Neptune, tú no me dejas mentir. Sayonara.